por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Extremo 20. Iniciando esta última parte, escuchaste a Disciple con Outlaws. Punto Extremo. Y ahora la posición número 19. De su producción Rise escucharás a Skillet con su tema Circus for a Psycho. Extremo 19. Trigger, you think that you're Pase lo que pase, deseo estar a tu lado. Pase lo que pase, no deseo que me abandones nunca. Pero la diferencia es que en el comienzo yo siempre estaré contigo. Extremo 18. Wake up, sleepy, wide awake. Extremo número 18. Love and Death con su tema The Abandoning, parte de su producción Between Here and Lost. Punto extremo. Ahora disfruta de un segundo tema de Disciple dentro del conteo. Esta es la canción que le da título a su última producción en estudio. Oh God Save Us All. Extremo 17. Yeah! Momento de cerrar esta primera parte de Extremos Internacionales. Soy Jesúa y el reencuentro será el próximo domingo con la segunda parte de este conteo anual, donde disfrutarás de las 15 primeras posiciones de este 2013. Despido este show con la posición número 16. Ellos son Hearts of Saints, Corazones de los Santos, y esto te dice Birth of a Legacy, el nacimiento de un legado. Adiós. Extremo 16. There's a mark on our head from the lies we've been fed. We didn't see it, we didn't see it. Like a splinter under skin, a curse from within. We believed it, we believed it. Oh, self-serving, all deserving. It's time our anthem changed. Our purpose, our passion. We take it back. Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.